Pasión Rojiblanca presenta el podcast en PR con las voces de Gerardo Taker y Murdo Queras. Bienvenidos. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están, hermandad necaxista? Bienvenidos sean una vez más al podcast NPR en pasionrojiblanca.com.mx. Mi nombre es Salvador Murdo Queras y es para mí un privilegio. ¿Qué digo un privilegio? Un gusto. Darles la bienvenida a una emisión más, la número 67 de este podcast que se cimienta en las miserias. ¿Y qué más miseria que...? No, digo, que padre estar con mi compadre y amigo desde Iztapalandia, Ciudad de México, el señor Don Gerardo Taker. ¿Cómo estás, Taker? ¿Qué hay, compadre? Bien, bien, semana redonda, 9 de 9, ¿no? Entonces, acá no me escuchar, pero hasta mariachis tenemos, compadre. Ya ves que la gente es muy estúpida y están haciendo fiesta, ¿no? Pero bueno, hasta mariachis trajeron seguramente por los 9 de 9 de Necaxa en esta semana. Qué triste. Bueno, ah, no, fue. Espérame. El que tiene 9 de 9 dice aquí que no fue Necaxa. Olvídalo. No, no. Y pues sí, pues es que ya, híjoles, es que de veras que... Como que te digo que ya es lo mismo. Yo siento que ya estamos diciendo lo mismo de semana tras semana. Y hoy... El Necaxa se está acabando con este programa, compadre. Está acabando con nosotros y con toda la hermandad. Y hoy toca hablar doble de esto. Porque, bueno, vámonos por partes. Dijera Jack, el de Street Pager. Bueno, el pasado, ¿qué fue? ¿Jueves? Jueves 4. 4 de marzo. A las 7 de la tarde, noche, el Estadio Victoria se vestía de gala recibiendo a la gente de Aguascalientes porque abrió sus puertas al público. Digo, no toda la capacidad, pero sí hay algo. Y Necaxa veía actividad en casa contra los Tuzos del Pachuca. Ya platicamos la semana pasada que era duelo de inválidos, de a ver a quién se le... Se le desconchiflaba algo primero, ¿no? La verdad es que, a pesar de esta situación, me parece que, pues, un partido que termina con goles, ¿no? O sea, a final de cuentas, saca la ventaja muy temprano en el partido Alex Zendejas. Y eso, no sé qué tan buena señal era para mí. Que bueno, muy pronto también Roberto Nurce hace lo propio. Ahí se encuentra un balón. Y mete el gol y después en el segundo tiempo Maxi Salas se quita una racha de un año y cacho, ¿no? De no haber anotado, incluso hasta en el festejo se sacó la mala vibra y cuando parecía que todo estaba dominado, que ya nos íbamos con los tres puntos, otra vez, que, toma chango tu banana, no había anotado nada en todo el torneo y Mauro Quiroga, la ley del ex, aplica, no festeja, pero pues de nuevo se encuentra con el gol en el Estadio Victoria, donde más si no era aquí, y pues queda con un marcador de 2-2 ese partido, que termina hasta después, hasta en bronca, se armó la remambarambe, y pues parecía que todos calientes, ¿no? Ahora resulta que todos muy interesados en sacar la victoria. Por ese lado creo que estaba padre porque los dos equipos querían ganar, Y se notaba, pues, o sea, no hubo esto de que hacemos tiempo y estas marrullerías. ¿Tú cómo viste el partido, Taker? ¿Sí estuvo chido o no estuvo chido? ¿Tú qué crees? Yo pienso que no estuvo tan malo como pensábamos, ¿no? Quizá uh-huh. Ayudó el inválido contra inválido, paridad de fuerzas, pero fue más entretenido de lo que quizá hubiéramos pensado. De lo positivo, desde luego, pues, está la cuestión de que tú tuviste oportunidad una vez más de ver al enfermero del gol, como dijo López Sordo en la transmisión de Azteca Deportes. El hecho de que Maxi Salas anotó, de eso a que haya dado un buen partido, o que después de este juego contra Pachuca el fin de semana haya dado un buen partido, pues no, pero ya anotó, podría ser bueno para el equipo. Y pues creo que eso es lo único bueno, porque al final te terminan empatando y pues cuando parecía que tenías los tres puntos, pues nunca te va a dejar una buena sensación que te empaten al final. En cierta forma, te voy a ser honesto, me dio gusto ver a Mauro anotar, no porque nos anotara y nos estuviera robando el empate, ni porque, ay, nos la aplicó. No me pareció que la gente lo abucheara, me parece que lo que hizo, independientemente de cómo fue su salida o cómo cree la gente que haya sido su salida, no me agradó que lo hayan abucheado, porque lo que dio en el poco tiempo que estuvo un año, lo que dio en ese tiempo, pues es algo que no nos habían dado varios otros en más tiempo, ¿no? Y vaya, el único campeón goleador de Necaxa en 20 años, así de simple. Uh-huh. Entonces me parece que Mauro no se merecía los abucheos, y me da gusto por él porque, sin tener el dato, creo que este es el segundo gol que mete desde que se fue de Necaxa, ¿no? En San Luis no pasó mucho con él, con Pachuca había fallado mucho y pues era ya en demasiado criticado. De hecho, está en la banca, lo habían sentado y entra de cambio en este partido, y me gustó el hecho de que él no festejara. O sea, siempre me ha gustado eso, el respeto a Necaxa, ¿no? O sea, en cierta manera, él sabe que su inicio en el fútbol mexicano fue aquí. Aquí fue campeón goleador. Marcó la mayoría de sus goles en esta victoria. Entonces, me agradó el hecho de que no celebrara. Y pues ya, no creo que no hay mucho más que decir del partido. Quizá también podríamos destacar lo que acabas de decir. Parecía que los dos querían ganar. Eso ya es ganancia, considerando que ha habido varios partidos de Necaxa en los que parece que no solo no pueden, sino que no quieren, ¿no? Aquí al menos mostraron tantita de la sangre que exigía Arturo Reyes la semana pasada aquí en este programa. Sí, sí, sí. Por ahí hubo un cambio incluso en lo táctico, que a final de cuentas en la jugada con Zendejas, creo que tiene que ver, ¿no? El que... por ahí deja como solo contención a David Cabrera, pero acompañado de Ian González ahí como en el medio campo. Arranca muy de atrás. Digo, también tiene sus contras, ¿no? Pero al menos en este partido creo que le jugó a favor, porque tuvo un poco más de proyección hacia adelante y ya llegaba un poco más acompañados con los delanteros, ¿no? ¿Qué digo que para los delanteros qué son? No, pero Barragán y Maxi Salas, que bueno... pues ahí arrastró un balón y a final de cuentas rindió frutos, ¿no? Una jugada que genera él, Ian González, y termina en gol. En ese sentido, pues estuvo interesante, pero la verdad es que no sé, o sea, a final de cuentas como que ni, y, o sea, como que te deja ver que ya ni aunque quiera de Caxa, pues le alcanza. O sea, tiene muchas deficiencias en balones muy, muy sencillos. O sea, pareciera que están jugando fecha 1 y no se conoce, ¿no? O sea, ese nivel de poca calidad, pues que ya viene quejando desde hace tiempo. Pero bueno, a final de cuentas, pues esto. Sí, yo también comparto esto de que me dé gusto por Mauro. Además, pues eso, es un buen gesto que no festeje. Y yo no critico tanto el que lo hayan abucheado, porque pues, por ahí decían incluso la transmisión, ¿no? Cuando estaba calentando, la gente lo vitoreaba. Yo creo que la gente lo quiere. Eso no se va a quitar. Ya en el momento del partido, pues es como el fútbol, ¿no? O sea, ahí pues tienes que meter presión y a final de cuentas, pues tan lo sabía la gente que termina vacunándonos. Mauro Quiroga. Sí. Pero no, no es... O sea, afuera yo creo que vas y le pides el autógrafo de estas maneras. O sea, no creo que lo haya sentido así, simplemente se queda en presión en la cancha, creo yo. Ok, pero ponle presión a todo el equipo rival, no nada más al que jugó aquí, compadre. Ah, bueno, pero pues... Entonces estás haciendo tú como aficionado, entonces estás haciendo tu chamba a medias. No, pues es que sabes, pues, o sea, además es algo normal, creo yo. Pero bueno, ya ahí son como que ondas de cada quien. Y a final de cuentas insisto en que haya sido como haya sido, Mauro da cachetada con guante blanco, mete el gol y no festeja, y entonces pues ahí queda, ¿no? O sea, ya no quedó por él, sino por la afición y por cómo lo haya vivido. A final de cuentas creo que termina siendo justo el marcador, porque los dos lo buscan, y nada, que, o sea, a final de cuentas no logra ser mejor que el rival y punto. Cuando parecía que podías haberlo hecho, pues fallas algunas ocasiones. Entonces, pues ya cualquier discurso, ay, no sé. Bueno, ya hablaremos un poco más en general con el siguiente partido. pero pues por lo pronto desaprovecha la oportunidad de sumar en casa contra el último de la tabla. Ya cuando no sumas en casa contra el último de la tabla, pues no sé contra quién puedas hacerlo. Entonces, así la situación de este partido. Y pues ya, algunos cambios, no sé qué quieras comentar. Yo creo que por ahí deja ir el partido con los cambios el profe Cruz. Cuando saca a Maxi Salas al 70 y entra Fernando Arce, pues está claro que vas a tirarte atrás, ¿no? Esas es como son cosas que no entiendes un poco. Porque además tienes material en banca para proponer algo distinto. Y después también lo de... Se nos hizo, ¿no? Taker, ver al Messi Acuña. ¿Crees que podemos comentar algo sobre el Messi en esta... Bueno, Francisco Acuña, porque decirlo así, sí, es medio cacho, pero... Yo nada más lo vi cuando entró, compadre, porque después de eso, nada, creo que tocó el balón. Quizá en parte por lo que dices, cuando sacan a más, está claro que dice el profe Cruz, ya, esto ya estuvo, vamos a guardarlo, no le sale, otra vez. Uh-huh. Y entonces, pues, en realidad, hacia adelante, pues, ya no hubo nada. No es como si en el partido hubiera habido mucho, ¿no?, por parte de nuestro equipo en ataque, pero después de eso, o sea, los últimos 20 minutos, creo que no hubo mucho. Entonces, era difícil que se viera el Messi Acuña, pero pues también en los minutos que entró, pues tocó el balón quizá dos veces. No es difícil dar un juicio de un jugador cuando tiene tan pocos minutos, ¿no? O sea, van 10 jornadas, no sé, él llegó en la 4 o 5 quizá, y son los primeros minutos que tiene, habrá jugado 15 minutos quizá. Ahora, también... quería como acotar esta situación de que entra Fernando Arce y en una jugada ahí choca con Julio González, ¿no? luego a los 5 o 6 minutos le truena la frente, tiene que salir de cambio, sale Julio González y entra el Messi Acuña, pero ahí pues ya la lateral derecha quedó así medio mermada. Y con el ajuste que hace con Harold Mosquera, sí es él, ¿no? El que entra y empieza a comerse esa banda. Ajá, pero, entró con ganas, ¿no? O sea, pero así con tenedor y cuchillo y o sea, con mucha elegancia y empezó a hacer lo que quiso. Y por ahí entró el gol. A final de cuentas, como el, o sea, sí se le tiene que achacar este, iba a decir derrota, porque así se siente, pero el que no saques la victoria a los ajustes que hace el profe Cruz, no es posible que le apuestes a defender, porque, o sea, sale Julio González y después al 83 sacas a Jan González y a Juan Delgado, que son tu gente de ataque, metes a Kevin Mercado ahí para meterle velocidad, pero el otro cambio es por otro contención con Alejandro Andrade, el Cayú. Y al minuto te hacen el gol, ¿no? Y del empate. Y entonces, ¿ya cuál reacción? O sea, ya no hubo creo, capacidad de reacción por Necaxa, porque ya habías apostado a echarte para atrás. Y ya, o sea, los últimos 5 minutos que más el agregado, que pues creo que puedes ir a buscar con algo de sangre el volver a subirte en el marcador, ya no le alcanzó. O sea, ya no tuvo con qué. Y muy complicado para Necaxa. Pero es eso, o sea, si le apuestas a defenderte y te meten el gol del empate, entonces estás haciendo algo mal, ¿no? Creo que queda claro. Es que el problema es precisamente eso, la apuesta y el mensaje que das con esa apuesta. O sea, estás jugando en casa, estás jugando contra el sotanero y vas ganando el partido y tu apuesta para los minutos finales es defenderte, pues desde ahí, ¿no? Digo, el que poco aspira, pues poco va a lograr, ¿no? Entonces, me parece que desde ahí el mensaje que te da es muy pobre en sentido de lo que buscas tú con tu equipo o lo que quieres hacer. Y pues la apuesta, pues, en ese sentido, pues, es igual de pobre, porque te digo, o sea, le apuestas a un empate cuando en teoría tienes todo a tu favor, ¿no? Estás en casa con público, 4,000 y feria, casi 5,000, no recuerdo el número exacto. Ajá. Uh-huh. Y estás ganando el partido contra el sotanero. Entonces, ¿sabes qué? A lo mejor no te digo que vamos a buscar otro para liquidar el partido, no. Pero menos, sí, hazte del balón, intenta ofender, mantén ocupado al otro equipo, ¿no? Que el otro equipo se preocupe por lo que tú le puedas hacer y no que se nada más en atacarte, porque aparte de todo es lo que dices, mueve sus fichas y al minuto, dos minutos le cae el gol en empate. Sí, porque no sabe ajustar, en otra vez lo que decíamos, ¿no? Cuando Julio González no estuvo por acumulación de tarjetas, no tuviste con quién rellenar ese hueco y entonces improvisaste. Y pasó lo mismo, y lo mismo le vuelve a suceder cuando tienes que salir por lesión, Julio González ahora, y se le vuelve a caer el parado del equipo. O sea, no es posible que no tengan cómo rellenar ese hueco. Y pues bueno, además, con un sujeto como Harold Mosquera, que tiene ganas, ¿no? Que va llegando y que quiere demostrar, pues lo festejó y lo viste, ¿no? O sea, ahí queda claro el cómo lo festeja él, el ni siquiera fue su gol, sino el servicio para el gol. Y y eso, o sea, ¿cómo te defiendes ante ese tipo de situaciones? O sea, queda claro que ya no hay, o sea, no hay capacidad por parte de la dirección técnica para resolver este tipo de situaciones. Ni cuando estás a favor y mucho menos cuando tienes el marcador ya en contra tan pronto como fue en el caso de Santos, ¿no? Pero, y muchos otros. Así la situación de este partido, que pues terminaba en empate y aunque, pues bueno, mantenía a Pachuca ahí en el fondo de la tabla y pues Necaxa apenas ahí arribita, ¿no? Apenas, sí. Sí, creo el objetivo se escapa, compadre. No, ya está más para allá que para acá. Pero bueno, eso pasó el jueves. Y luego, el domingo... Oye, antes de eso, nada más decirte de para lo que decíamos de Mauro. Con lo que ha pasado y lo que ha sido criticado Mauro Quiroga en Pachuca, la verdad es para que yo hubieras esperado que el día que anotara festejara como lo hizo el enfermero del gol, ¿no? O sea, que también, digo... Mucho tiempo en ascenso, no sé cuánto tiene que no se anota un gol en Liga MX o en Primera División, pues yo esperaba un festejo así de Mauro, ¿no? Y sin embargo lo contiene. Exactamente. Muy bien, bueno. Ahora sí, decías que, ¿qué? Que el domingo pasado, unos días después, el domingo 7 de marzo a las 7:06 de la tarde... En el territorio Santos Moderno. En TCM. Santos recibía al equipo. En el Santos Morelos, y Pavón. Santos Morelos, Batman. Bueno, recibía a los Santos de Torreón, el equipo verde y blanco. Con aspiraciones a liguilla, plenas aspiraciones. Digo, no había tenido un buen comienzo y sin embargo. Con buen fútbol, pues ha ido levantando el Santos. Tiene una buena plantilla, me parece que trae buen equipo. Pues se enfrentaba a un Necaxa que llegaba con toda la etiqueta de víctima. Y pues con todas las de perder, básicamente. Por los momentos que están atravesando ambos equipos. Y a final de cuentas así sucedió, ¿no? Al son de 3-1. Por ahí había un poco de esperanza, pero la verdad es que Santos se impone, le costó trabajo meter el primero, pero una vez que lo tomó, pues ya se hizo dueño y señor total del partido. Desde que puede agarrar el partido por los cuernos y dominarlo, fue cuestión de insistencia para que lograra tener esa ventaja. Y después un segundo gol que es un señor golazo. La verdad es que Juan Otero la prende sabroso. Ese tipo de goles que cualquiera quisiéramos anotar en las ligas donde jugamos y ya se veía muy complicado. Sin embargo, al 77 por ahí una jugada de muchos de estos, ya sabes, tanto por Kevin, que fue y peleó la pelota y por ahí ya la estaba ganando, le alcanza a rebotar sobre el arquero. Y Dani López, el satánica del gol, no duda en seguir la jugada y pues por ahí mete el testarazo con la presión de la defensa, que no era cualquier cosa, ¿no? Por ahí traía a Mateus Doria encima y con mucha personalidad va y busca ese gol que a final de cuentas parecía que le daba esperanza a Necaxa. Al 77 había bastante tiempo para buscar el empate, pero pues, lo mismo, ¿no? O sea, no logras hacerte de la pelota, no puedes tener posesión de balón. Y así es muy difícil, ¿no? O sea, por más gente que tengas de velocidad, si nada más tu único argumento es el pelotazo, todas era dividida y todas las pelotas divididas eran perdidas por el equipo. Todo el partido así fue. Vamos, que ya llegamos a ese punto donde de los saques de banda, Taker, dos jugadas en saque de banda, y terminas entregándolas al rival en saque de banda. ¿Cómo es posible que falle un pase en saque de banda? Y así, y ese fue el tenor del partido de Necaxa, ¿no? Ya el 90... futbolista juega con los pies, no con las manos. No, hombre. no, me vengas, por favor. No. Y ya el 91, pues ya, Fernando Gorriarán tiene la recompensa de ser el más perro de todo el campo, porque la verdad sí se aventó un partidazo y pues termina matando toda la esperanza, ¿no? Al 91 ya se acabó, vámonos a dormir y se impone la lógica. 3-1 de Santos sobre Necaxa. ¿Tú qué apreciación tienes del encuentro? Pues me parece que fue otra exhibición tristísima de Necaxa, ¿no? Sí. Te digo que hay mariachis. Sí, ya escuché. Ya ves cómo gente aquí haciendo fiesta. Y, bueno, decía que fue otra exhibición muy pobre. Yo al medio tiempo veía a los patrones así como muy tranquilos, hablando de la propuesta de Necaxa. Sí, es cierto, no salieron a defenderse, pero pues Acevedo creo que no se ensució en todo el partido. O sea, me parece que Necaxa otra vez nos ofreció muy poco, y no hubo ni un momento, ni siquiera cuando cae el gol de Dani López, para emocionarnos. Al menos a mí no, a lo mejor ya soy, como diría Alex Rodríguez, un pecho frío, pero no sé, o sea, ya cayó el 2-1 y ya no alcanzó para que yo me emocionara ni tantito, compadre. Desde el primer tiempo, Santos, como dices, se tardó en meter el primero, pero mete el primero y después nos perdona dos claros, todavía en el primer tiempo, ¿no? Uh-huh. Después en el segundo tiempo, pues lo que dices, el segundo gol, pues es un golazo, de ese que dices, ojalá lo hubiera metido Necaxa. Pero no, Necaxa no, con trabajos mete goles, entonces no podemos pedirle que meta uno así, ¿no? Santos mete el segundo y sigue fallando. Viene la jugada ya cerca del final. Tú dices que con la presión de la defensa, el satánico, con Doria encima, pues más bien me parece error de Doria. Bueno, error en la salida primero. Como dices, va Kevin, la gana. Y el satánico, pues, se come a Mateus Doria. Doria a mí es un defensa que me gusta mucho, pero me parece que cometió un error garrafal. Se quedó esperando a que bajara el balón. Y no, Dani López va y busca el balón y es donde le gana la posición a Doria. Entonces, pese a eso, te digo, no alcanzó para que me emocionara. Y pues, te voy a ser honesto, hubo un momento del partido cuando cae el segundo gol, pues yo sí digo, esto ya fue, no hay manera de que rasquemos un punto siquiera. Y yo ya estaba pensando, pues de una vez que nos metan dos o tres más y a ver si así se va el profe Cruz. No sucedió. No, en verdad, ¿sí? En verdad, a lo mejor ahorita me van a tachar de mal necaxista, pero yo dije, o sea, esto no tiene ni pies ni cabeza. Este proyecto, el proyecto deportivo con el profe Cruz al frente, quizá el proyecto deportivo está mal, pero con el profe Cruz al frente, en específico el proyecto de este torneo, pues no tiene salvación, compadre, no hay para dónde hacerte. Entonces, yo sí te soy muy honesto, cayó el segundo gol, se lo dije así a mi hermano que estaba ahí junto a mí, él, si le preguntas, te va a decir que sí es cierto. Yo le dije, pues ya, de una vez, que nos metan otros dos o tres, nos llevamos 4, 5, 6 y nos deshacemos del profe Cruz. Lamentablemente no sucedió y pues bueno, ¿qué puedes decir de un equipo que tira dos veces en un partido a portería? Y que en general se ve tan mal, tan seguido. O sea, 10 partidos, hemos ganado uno, compadre. Entonces, por eso ya, yo creo por eso ya no alcanza para que yo me emocione, ¿eh? Sí, se ve muy complicado. O sea, porque te digo, incluso cuando has tenido ventaja, no se ve que puedas tener argumentos para mantener esa delantera y mucho menos para ganar, ¿no? O sea, en cualquier momento te sacan el partido, como lo hizo Chivas, como lo hizo Pachuca, y ya cuando tienes una losa de 2-0, como lo hizo Tigres, o sea, y cuando tienes estos dos goles encima y con un equipo que te está pasando por encima visiblemente y no puedes ni agarrar la pelota, no tienes capacidad para retenerla y moverla. O sea, mal, mal, mal. O sea, de verdad, desangelado. Ya, por favor, libéranos de este sufrimiento. O sea, sí, también es como, ya no quiero ver esto. Ya, Tiker, por favor, que ya no. En el torneo otra vez, por favor. Ya no quiero ver esto. Sí, no, no. Es ya duele, pues. O sea, sí, sí, es muy, muy triste lo que está sucediendo con Necaxa. Y pues te digo, ni siquiera espectáculo, ni como este afán de demostrar, y por ahí queda la esperanza de que de verdad los jugadores puedan hacer algo, pero no se ve como que estén bien, o sea, se ven desorientados, desubicados, como que no están jugando entre ellos, pues, o sea, como si fuera cada quien en su equipo, una cosa muy lamentable y que fue muy, muy notorio, muy exhibido en esta ocasión contra un equipo, pues, sólido, bien formado y con jóvenes, ¿no? Con propuesta, que pues, ves los movimientos también en la banca, ¿no? Este muchacho, el Ranger que le decían, el Tejano, pues una propuesta joven y ahí con promesa. Y después entra ahí el Mudo, que también es otro jovencillo que por ahí tiene oportunidades y con presencia y pelea y así. O sea, como que es como lo que uno quisiera que fuera Necaxa en este momento. Ponle tú, Santos no es el que aspira a ser el uno o el dos, pero sí crees que entrando a ella a la competencia tiene argumentos para luchar algo, lo que fue Necaxa en algún momento. Ahorita ni la sombra, o sea, terrible. Nos toca ser de los de abajo, de los que dan dolor de ojos ver los partidos y pues ya, por favor, libéranos de este sufrimiento y quien tenga que hacerlo. Mira, te decía, ya que vuelvan a parar el torneo. Hace un año, de hecho, se va a cumplir un año que se paró el torneo, ¿no? Me acuerdo, el presente fue un partido después de una derrota de Necaxa en Torreón, aquel día que Baeza se hace expulsar por doble amarilla. Esa vez fue la última jornada, bueno, la última jornada del, que es del Clausura 2020, ¿no? Pues por favor, que esta haya sido la última del Clausura 2021 y ya, que acaben con nuestro sufrimiento, ¿no? Curiosamente también, fíjate, alguna otra vez que se paró la liga, hace 2, 3 años, no recuerdo bien, ¿te acuerdas que los árbitros dijeron, no vamos a pitar? ¿Mm? Y se pospuso una jornada, era previo a una visita a Santos, entonces, que vuelva a pasar algo con Santos y ya, vámonos, ¿no? Pero bueno, así fue, y con esta derrota, pues mira, parece que al momento que estamos grabando esto, Pachuca está jugando contra Xolos al cierre de esta jornada 10. Y si sigue ganando como lo está haciendo, ¿cómo quedaríamos, señor Taker? Ya podríamos hablar de la, creo que sí, ¿no? Del último lugar general. Estaríamos pisando el sótano. Porque hasta ahorita, bueno, hasta donde estábamos, con un juego de más, Necaxa tiene una diferencia de menos 7 y Pachuca también. Pero pues Pachuca está ganando contra Xolos y entonces eso le daría la vuelta, 20, ¿no? Y entonces ya, terminaríamos la jornada 10 como sotanero general. De verdad, ¿crees que haya algo? Digo, no sé si nos estamos adelantando, pero ¿de verdad sientes que la salida del profe Cruz cambiaría? O sea, ¿cambiaría en algo el sentir o el rendimiento del equipo o no? En lo futbolístico, dudo que pudiera cambiar mucho porque, salvo algunos jugadores, todos sabemos quiénes, creo, pues los demás son una bola de muertos y yéndose el profe Cruz se quedará en esa misma bola de muertos. Ajá. Quizá sería bueno en lo anímico, ¿no? Ya sabes, llega un nuevo, me voy a mostrar, a ver si, para pensando en la renovación para el siguiente torneo, lo que sea, ¿no? Los que no tienen contrato, desde luego. Entonces, podría ser por ahí, podría ser bueno, pero te soy honesto, no creo que vayan a echar al profe Cruz, al menos no antes de que termine el torneo. Entonces, pues no nos va a quedar más que fletar nosotros 7 partidos. Es que es eso, Taker. Se ve bien pinche lejos. Ya, marcarme, ¿no? Ya, por favor. O sea, son 7 partidos que dirías, bueno, pues pues sí, ya vas más a la mitad del torneo, pues ya más bien lo aguantas al final, pero es que son muchos para seguir sufriendo de esta manera. O sea, okay. Oye. Ajá. Dale. No, o sea, yo lo que dudo es, ¿será cuestión de esto de la crisis económica y de que no hay dinero para rescindir el contrato? Para contratar a alguien nuevo, o sea, le apuestas a un interinato de 7 partidos, será más vale malo por conocido, o sea, ¿qué carajos, qué decisión tomas en este momento? La verdad es que también es complicado para la directiva en este instante tomar ese tipo de decisiones, pero la verdad es que sí se ve muy, o sea, ya no se ve cómo, no se ve. O sea, como que aparentemente cualquier cosa podría ser mejor que lo que está pasando ahora. Yo creo que influye económico, compadre. Pues la cuestión de la liquidación y estas cosas, ¿no? O sea, uh-huh. El pagarle, terminar por pagarle el contrato a alguien que ya no va a trabajar, por así decirlo, ¿no? Uh-huh. Influye eso. Y luego, aparte de todo, o sea, piensa, ojo con lo que estoy diciendo, no me vas a dejar de mentir, eres el más optimista en ese sentido. Quedan 7 partidos, quiere decir que viene lo mejor. ¿Por qué? Porque sabemos que 2 van a ser basura y vamos a ganar los últimos 5. O quizá eso cree alguien en la directiva, ¿no? No lo sé. Sí, que al cabo al último agarra 15 puntos y vámonos para adentro, ¿no? O sea, pero es que ni así, sí. Te quiero, o sea, a estas alturas. Si lo hicieron una vez, tampoco no lo pueden volver a hacer, compadre. A estas alturas, 15 puntos te pondrían en 19. Y no te alcanza para calificar, o sea, más o menos estás calificando con 21, ¿no? Algo así, arriba de 21, 20 y tantos. O sea, ya se ve muy lejos. Tampoco es que estemos tan lejos, el número 12 ahorita es, perdón, Querétaro con 11 puntos, estamos a 4 puntos, así de, ¿sí? Así de lejos estamos. Ahora, volvemos a lo mismo, ahorita ya ni siquiera tendríamos que preocuparnos por ay, si nos alcanza para meternos o lo que sea. O sea, porque, ¿qué va a pasar? Supongamos que el equipo levanta y cierra bien y se mete. Ok, no te voy a decir que van a hacer lo mismo del torneo pasado desde luego, ni de ganar 5 partidos, ni de verse tan mal en el juego de repechaje, ¿no? Pero suponte que te metes, supón que no te ves mal en el repechaje, que te eliminan con la cara en alto, o que avanzas. Y luego, ¿para qué estamos? ¿Para qué? ¿Para qué te va a alcanzar? O sea, triste en este momento estamos ya en de que dices, ¿y para qué me meto? O sea, así ya, así de triste, güey. O sea, ya, ni siquiera decir, no, pues sí, me meto al repechaje, me cuelo a cuartos y de ahí agárrense, porque no tenemos con qué, la verdad. Ya está como, estamos como, en inglés es numb, ¿no? Así como adormecidos, como cuando te das un madrazo y se te duerme como que los nervios se duermen para no generar dolor. Como que así siento a la afición y a la hermandad ya, todos adormecidos para no sentir, ¿no? Como la canción de Chente. La canción de Chente, yo ranchas, no te manejo. No, híjoles, pues... bueno, luego te la canto. pero así, adormecidos y ya nada más esperando a que nos lleve la chingada, que nos termine de cargar el payaso. Mira, justo en este momento en el grupo de WhatsApp de Patreones hay un mensaje de Arturo Reyes que está al tiro con lo que estamos diciendo y te demuestra lo triste que es la actualidad de Necaxa. Te lo leo tal cual. Ajá. Dice, y acaba de entrar hace 3 segundos. Gracias a Dios están las centellas y tienen jornada doble, porque si no sería una semana brava. O sea, así. Ahora nos vamos a agarrar de las centellas para sentirnos menos miserables. Hazme favor. Y ahorita vamos a hablar de ellas. Pero bueno, ya así como conclusión, Taker. ¿Qué? O sea, de verdad, ¿tú qué crees que suceda en las próximas 7 jornadas? O sea, sí nos aguantamos a que se cumpla el contrato, a ver hasta dónde topamos y ya. O sea, en diciembre, que en verano, adiós Nicanor, cambio de una limpiecilla ahí y a volver a empezar. O ya vas sembrando algo para que suceda, pero pues con los costos que eso significan. No, yo creo que es lo primero. Me parece que vamos a terminar con el profe Cruz y ahí se debe o se debía dar un cambio. Si es que los Tinajero y San Román quieren en cierta forma callar a la gente, en el buen sentido, desde luego, ¿no? O sea, callar aquellas voces que dicen que el proyecto deportivo no existe, tal, tal. Uh-huh. Me parece que si quieren callar esas voces, pues sí tienen que darnos algo más, porque en este momento sí, la gestión de los Tinajero, yo soy de los que siempre la ha defendido, tú también, aquí por eso nos tachan de vendidos, ¿no? Pero quizá en el último año, año y medio, como que sí nos han quedado a deber, ¿no? En el nivel de refuerzos, en el hecho de que llegan tarde, y pues el profe Cruz, o sea, si de mí fuera la decisión y yo fuera directivo de Necaxa o yo fuera dueño de Necaxa, el profe Cruz nunca habría llegado, así de simple. Pero por otro lado, entiendo la cuestión de la pandemia, la cuestión económica, esto, pues me parece que no se va a ir antes de que termine el torneo. Ahora, en datos, y ya nada más para agregar un colofón, y te voy a dar tiempo para que lo revises, pero ni en tiempos del mensajero del señor, ¿no? O sea, de acá de Marcelo Michel, ¿cómo andábamos para este momento de la fecha 10? O sea, porque yo lo veo incluso peor que ese equipo. Digo, ahí podrías revisarlo. Y otra cosa que te quería comentar es... Ay, güey, sí. Es que, bueno, es que la verdad, Marcelo Michel... Bueno, a ver, dale, dale. Tenemos un delay ahí. Te perdí, no te oigo. Ahí estás. ¿Sí me oyes? Ahí te oigo, sí. Ahí estás, ok. Bueno, decías de Marcelo Michel. Ah, que el equipo que tenía Marcelo Michel era un buen equipo. Uh-huh. El problema que tuvo ahí, pues, todos lo sabemos, es que al final de cuentas lo de la secta y todo esto, pues... le terminó jugando en contra, ¿no? Se le partió el equipo, entonces... Pero me parece que en plantel era mejor equipo que este. Sí, en plantel sí, sin duda. Pero te digo, en funcionamiento, pues ya es... Por eso yo digo que esto es una versión más triste todavía que incluso la que le tocó a Marcelo Michel. Y la otra cosa que te iba a plantear era que, no sé si te acuerdas, pero hubo un tiempo, en aquella época romántica, en que los mismos técnicos decían... Señores, no está funcionando, esto no va por donde yo quiero y yo nomás me hago a un lado para que siga el proyecto. ¿Te acuerdas que alguna vez había técnicos que renunciaban a su cargo cuando las cosas no iban bien? Un poco más de dignidad, ¿no? ¿O qué? Pues es que la dignidad no te va a dar de comer, compadre. Pero sí te acuerdas, o sea, ¿eran todavía los torneos largos, será? ¿O están lejanos? Sí, sí, sí. Yo creo que sí eran torneos largos todavía, pero sí llegaba a dar eso. Ahora, también siempre ha habido técnicos necios, ya me acuerdo el Ojitos Mesa con la selección que casi los deja fuera de un mundial, ¿no? No me voy a ir, no voy a ir, no me voy a ir, no, no me voy, no voy a renunciar. Y hasta que no dijeron, necesitamos ya ganar todo, porque si no, hasta ese momento, ¿no? Lo echaron, porque ni siquiera terminó renunciando. Entonces, no sé si sea cuestión de dignidad, porque tampoco es que un técnico pues se vaya a morir de hambre si se queda sin equipo, ¿no? Pero pues más que eso de dignidad y decir renuncio, me parece que a muchos, incluido el profe Cruz, les falta mucho de autocrítica. Sí, y se nota también Sí, ponle tú que, a lo mejor me fui muy fuerte, ponle tú que no sea de cuestión de dignidad, pero también, o sea, hasta por paz mental propia, ¿no? O sea, si yo estoy en un trabajo y donde no me están saliendo las cosas, todo el mundo me dice de me mienta la madre, ¿sabes? Como que el ambiente no está chido. Y yo digo, pues yo estoy dando lo máximo que puedo, pero pues no veo cómo, y el ambiente está muy hostil, pues también yo digo, no, ¿para qué estoy sufriendo, no? O sea, ponle tú que no sea la cuestión de dignidad, vamos a dejarla fuera, vamos a darle reversa a ese comentario, pero sí, o sea, no creo que le esté pasando bien, y nadie, o sea, ¿quién está realmente disfrutando de este momento de Necaxa? Lo dudo. A lo mejor por ese sentido, a lo mejor un poco menos hostil, sí me calenté, pero pues no, o sea, no es sano para nadie el mantener esa situación, creo yo. De acuerdo, pues, pero ¿qué haces cuando la gente te carga calor? Pues cierras tu cuenta de Twitter, como hizo el Profe Cruz, y pasó. ¿Cómo sucedió? Oye, lo de Marcelo Michel estaba viendo. Marcelo Michel estuvo hace 3 años, apertura, bueno, 2 años y cachito, apertura 2018, dirigió 13 partidos, 3 ganados, 3 empatados, 7 perdidos, 14 a favor, 19 en contra, y sumó 12 puntos. Sí, 3 por 3, 9 y 3, 12, sí. 12 puntos. Ahorita Necaxa lleva 7 puntos en 10 juegos, si no estoy mal, ¿no? Ajá. Entonces necesitaría ganar 2. A la fecha 10, los números de Marcelo Michel en ese torneo eran 3 ganados, 2 empatados y 5 perdidos. Es decir, 3 por 3, 9 y 2, 11. 11 puntos, o sea, sí. Estadísticamente está peor este torneo del Profe Cruz que aquel con Marcelo Michel. Y decíamos la semana pasada, destacábamos, ¿no? Que Sosa en 8 jornadas y ahorita, bueno, en 8 jornadas tenía más puntos que los que tenía el Profe Cruz en 8 jornadas. Pues ahorita el Profe Cruz en 10 jornadas sigue teniendo menos puntos de los que tenía Poncho Sosa en 8 jornadas, ¿no? Hace que fue el torneo pasado, apenas el torneo pasado. Entonces, lo del Profe Cruz sí está para llorar, la verdad. Pues sí, pero pues bueno. Entonces, si no lo corren, o sea, argumentos con esta misma directiva estaban como para correrlo. Pero, ajá, digo, porque eran en situaciones peores, ya habían corrido al técnico. Entonces, podemos hablar que entonces la onda va por la parte económica, creo yo. Pienso yo que sí. De hecho, no sé si te acuerdas, el torneo pasado, yo pensaba, y finalmente me terminé equivocando, que no iban a correr a Poncho Sosa, que Poncho Sosa iba a terminar el torneo sí, precisamente por la misma cuestión económica. Entonces, no sé, pues tampoco es que diga, ay, no, pues ojalá me vuelva a equivocar, pero pues, vuelvo a creer que van a aguantar al Profe Cruz hasta el final por esta cuestión. Ahora, que esta era la ocasión, ¿eh? Porque si juegas el domingo y tú, luego tu próximo partido es hasta el lunes que entra, tenías tiempo para hacerlo, ¿no? Y mientras más pasen las horas y menos haya el cambio, pues... Sí, menos. A no ser que como es costumbre, ya sabes que le caigamos mal a la gente y nos quieran fastidiar el programa, como ha sucedido en algunas otras ocasiones, ¿no? Espérense que graben esos estúpidos y ya luego damos la noticia. Bueno, pues ya especulaciones, pero por lo pronto pues no se ha anunciado nada y todo es culpa de las Chivas porque no pagan, básicamente. Oye, ¿y sabes qué va a ser lo peor? Quizá ahorita ya lo hablamos más adelante en el previo, pero creo que los próximos 2 partidos no vamos a tener a nuestro portero titular. Ah, esa es otra, pero ahorita platicamos. Déjame hacer el cambio de cassette para regresar a hablar un poquito de Centellas y de lo que, del negro, negro, negro futuro que le espera a Necaxa. Cambio. Digo, no es el peor momento que he visto a Necaxa, pero porque ese se lo debemos a tu Miguel de Jesús. ¿De qué estás hablando? Pero... Se lo dije hoy a los patrones porque alguien, Uriel, creo, dijo algo. O sea, en 1 año y medio, güey, 1 título, 1 final perdida y 1 semifinal. ¿De qué demonios estás hablando? O sea, tuvo buenos momentos, pero después ya no. Ok, vamos con Centellas. O sea, cuando se... Él que odia a mi Miguel Jesús, Arturo no me dejó mentir la semana pasada. Él que lo odia, aceptó que cuando se fue mi Miguel de Jesús estaban calificados en zona. Así que ese milagrito, cuélguenselo a Saucedo, güey. A Hugo Saucedo. No manches. No, estaba con posibilidades de calificar. No, no, no, estaba en la posición 6 o 7, o sea, es decir, estaba en puesto de liguilla. Ya perdió ese último y se fue todo al carajo, ¿no? Que posiblemente si se hubiera quedado mi Miguel Jesús, se hubiera ido todo al carajo igual. Pero cuando se fue, estaban en zona de liguilla. Bueno, vamos con Centellas, porque señor Don Taker, extra, extra, ganaron las Centellas por fin. Reina Velázquez al minuto 1, luego al 10 Iraida Fernández, y parecía que esto era una cosa que de no creer, porque en 20 minutos ya tenían una ventaja de 2-0. Después se acortan las distancias con Teresa Werbis, que ahí hace un gol antes de que terminara la primera mitad, que ponía a todos en alerta, decir no, esto no puede ser, no puede estar pasando. Pero después María Acosta al 78 hace en una buena jugada ahí, hace cierra la pinza y hace el 3-1, y entonces pues ya parecía que estaba todo en la bolsa. Ya hasta el 90, otra vez Teresa Werbis, creo que por la vía penal, si no me equivoco, mete el otro descuento, pero pues ya era muy tarde, se acabó el partido. Necaxa, Centellas de Necaxa ganaban 3-2 en la cancha del Estadio Victoria el pasado viernes 5 de marzo. Bueno, el partido empezó a las 4, ya para las 6 estábamos contando con los 3 puntos para las de Leo, ¿se llama Leo qué? ¿Álvarez? Leo Álvarez, sí. Se cerró. Bueno, y entonces las Centellas sumaban 3 puntos muy buenos, que pues ya habíamos visto un poco de mejoría con el partido anterior, creo que fue precisamente contra Santos. Sí, visitando a Santos, sacó un empate 2-2 en cancha visitante, lo cual pues también es buen resultado, y entonces creo que las cosas pintan para ir mejorando poco a poco. Ya para este partido sí las vi un poco más metidas, todavía falta la parte del último toque, pero al menos ya están metiendo goles. O sea, en 2 partidos metieron 5 goles, cosa que hacía mucho que no sucedía, y pues y, eso. Y es que había sucedido alguna vez, porque fíjate que los torneos de Estrella son de metimos 6 goles, metimos 8, metimos 10 goles. Sí, o sea, cosa muy rara, y al menos ya con esto pues les alcanza para salir del fondo de la tabla. De hecho, esa posición estaban peleando con Puebla. Puebla se queda como sotanero. O sea, la verdad es que es con equipos que están en la zona, ¿no? O sea, Santos fue y le sacó el empate, que está ahorita en posición 16. Necaxa está en 17 y en 18 está el Puebla, al cual le ganaste en la siguiente jornada. Entonces, bueno, al menos las que están ahí cerca ya le sacó puntos. Entonces esto, digo, con calma, con pausa, pero al menos creo que ya en funcionamiento estamos viendo un poco algo un poco más más digno también por parte de Centellas. Y te digo esto de que al menos pues ya también están retratando en el marco contrario, que eso es mucho de lo que les había estado faltando de hace mucho tiempo también a las Centellas, el que pudiera marcar goles. Ya tiene su primer victoria en este torneo y suma 5 puntos con 9 jornadas transitadas. Digo, te cuento porque seguramente no viste el partido, ¿verdad, Taker? ¿O sí lo viste? No lo vi, pero hubo un momento, algo estaba haciendo yo aquí en la compu y vi, están jugando las Centellas, voy a ponerle, ¿no? Ahí voy ya bien emocionado, íbamos en el minuto 87, 88, y en eso les marcaron un penalti y fue el 3-2 de Puebla. O sea que nada más vi el último gol de Puebla. Y ya. Oye, te digo el dato de lo de los goles. Centellas en 3 torneos, su máximo de goles a favor, en 3 torneos, clausura 2018, clausura 2020 y apertura 2020, es de 10 goles. Este torneo llevan 7 goles, de los cuales son, como acabas de decir, 5 en los últimos 2 partidos. Entonces, a lo mejor no llegamos a la meta de la barrera de superar los 10 puntos, que también es el máximo del equipo. Pero a lo mejor los 10 goles sí los superamos, fíjate. Sí, y eso es importante, porque a final de cuentas esto se gana con goles. Y pues digo, a pesar de las bajas que ha tenido el equipo, que son sensibles, la verdad, o sea, tu portera titular y una de tus defensas, más importante, también muy titular, muy, muy, con mucha presencia, como es Karen de León, pues a pesar de eso está sacando los resultados, y eso pues también te habla de buena chamba ahí por parte del equipo de la dirección técnica. Entonces, pues felicidades a ellos y a ellas, por supuesto, por este triunfo, lo festejamos, lo vivimos, y esperemos que se vaya haciendo costumbre, ¿no? Que vaya siguiendo sumando. Por lo pronto, el próximo partido para las Centellas es visitando la cancha del Kraken, allá en Mazatlán, el próximo 11 de marzo a las 8 de la noche. Es que es el jueves, ¿no, Taker? El jueves van a estar visitando allá. Lo que sí no tengo idea es qué onda con la transmisión, si va a haber o no. Porque aquí la página de la liga dice TVP. ¿Qué es eso? ¿TV de paga? Va a ser tele del Pacífico, algo así. Eso pienso yo. Pero los partidos de Mazatlán los han estado pasando en Facebook de Azteca Deportes. ¿Ah, sí? Solamente en Facebook. Sí, luego cuando estoy viendo partidos del Viernes Botano. Bueno, pues los de Necaxa, en realidad. A veces ponen el cintillo Mazatlán Femenil contra tal. Facebook Azteca Deportes. Entonces, posiblemente vaya por ahí. Bueno, pues a ver si ahorita podemos averiguar, pero... Es más, incluso quizá en el Facebook de Azteca Deportes esté historial de partidos de Mazatlán Femenil, que por lo regular juega los sábados a las 10 de la mañana, una cosa así. Bueno, pues ahí está, ojalá que podamos verlo, si tienen chance, pues véanlo, porque las chicas ahí han ido mejorando, y pues ojalá que sí, ¿no? ¿A qué hora es, compadre? A las 8 de la noche. Okay. Voy, no prometo nada, pero intentaré esta vez sí ver a Centellas. Sí, vale la pena, ahí está la invitación, y si encuentran dónde lo ven, pues ahí pasan el link también. Lo esperamos en Twitter. Sí, TVP es del Pacífico. Bueno, pues a ver, habrá que buscar. Pero bueno, así la situación con Centellas. Entonces juegan jornada 10 en Mazatlán y la 11 es el 15. ¿Qué día es 15? ¿Domingo? Lunes. Bueno, a lo mejor todavía alcanzamos a hablar del partido contra Querétaro en la cancha del Estadio Victoria. Lunes a las 4, qué raro. Pero pues sí, bueno. Porque el equipo varonil juega el mismo lunes 15, compadre. Ah, sí, cierto. Esos dos partidos en un mismo día de Necaxa. A ver, ¿con cuál se sufre más? Interesante. Un San Lunes de esos. ¿Con quién es el día 15? Querétaro. Las Gallas. Visita, ¿verdad? Visita. Ok. Ay, yo iba a ver. Sí, a las 4 de la tarde. Y es el 15, que es sin Ávila, además. Entonces, pues, ahí para tomarse su calma. Es feriado, sí. Es feriado. Y y pues pueda disfrutar del Necaxa como si fuera domingo. Bueno, ahí está. pues así la actividad de Centellas en la Liga BBVA Femenina. Qué ganas de fregarnos los programas, ¿verdad? Acá. No, eso solo quiere decir que vamos a grabar hasta terminando el lunes, ¿verdad? Hasta terminando el León. Pero bueno, vamos a hablar precisamente de ese partido. Sí, es a las 9 de la noche, o sea que sí, acaba sí, a las 11. Sí. Y frígate tú, porque el feriado es el lunes y no el martes. Ya sé. Te vas a ir en calidad de trabajo. Zombie, martes zombie. En Mundo Godín, muy bien. Bueno, hablemos entonces de ese partido, señor Don Taker. Vamos a dejar a las Centellas descansar. Ojalá que les vaya bien en su partido el próximo jueves. Hay que estar al pendiente contra Mazatlán a las 8 de la noche. Ya quedó ahí. Y vamos a la actividad de la Liga MX, donde Necaxa, híjoles, otro duelo de muertos, pero este muerto trae corona, Taker. Y además nos trae hijos, además. Y es en la cancha del No Camp. No. Si no rompemos la paternidad ahora, pues ¿cuándo, compadre? Aunque, si no le pudimos ganar en casa al sotanero, pues ¿cuándo también? Entonces. Sí, sí, o sea, te digo, la verdad es que no pinta bien ese partido, porque además León es un buen equipo, no ha tenido los resultados que ellos quisieran, pero ha merecido un poco más, creo yo. Sí, también se habla de una campeonitis y que si no hicieron pretemporada. Ellos traen sus propios pretextos, pues. Pero Nachito es Nachito y le trae tomada la medida a Necaxa. Y además, te digo, en la cancha de León, que tampoco es una cancha fácil, para Necaxa al menos, le cuesta trabajo. Y ahorita Necaxa anda ahí de hijo de todos. Entonces, o sea, la verdad es que no se ve como... O sea, yo creo que va a ser un buen partido, aguerridón. Pero sí lo veo muy complicado por parte de los rojiblancos. Y es una gran... Yo creo que León se está relamiendo los bigotes por ese partido para salir de... Para agarrar a Necaxa de banquito y salir un poco de esa crisis. Y volverse a colar ahí para buscar un boleto a la repesca. Recuperar posiciones. Posiciones, pero... bueno, Taker, ¿tú cómo ves ese partido? Es complicado... Pues más por lo de Necaxa que por lo otro. O sea, León no ha tenido un buen torneo. Entonces, pues podríamos pensar que podemos obtener algo, pero pues no, está muy difícil. Se ve complicado. Entonces, te digo, León no le ha ido bien en este torneo. 2 victorias, 1 empate y 6 derrotas, Taker. 6 derrotas. Una diferencia de goles de 7 a favor, 13 en contra. Tiene una diferencia de menos 6. Por ahí Necaxa tiene de menos 7. Los dos están igualados en puntos. Porque Necaxa ha empatado más, ¿no? Fíjate, uh-huh. León ha perdido de visita contra Tigres, de local contra Chivas, de visita contra Tijuana, de local contra Cruz Azul, de local contra Puebla. De visita ahora en esta última jornada, 2-1 contra el América. Entonces, pues son 6 derrotas. De esas, 3, pues 3 y 3. 3 de visita y 3, 3 en casa. Tendríamos que hablar de que Necaxa esté al nivel de Chivas, de Cruz Azul y de Puebla para ganarle a León en casa. Viéndolo así, pues sí se ve complicado, ¿no? Sí, o sea, te digo... Más allá del rival, llegamos a un punto en el que todos los partidos son complicados por lo que no hace Necaxa o por la capacidad que tiene este equipo, ¿no? Entonces, si le sumas que vas de visita, más allá de que no haya gente en un estadio, pues no es lo mismo jugar en una cancha que conoces que fuera de ella, ¿no? Entonces, eso y pues que eres bastante malito a decir verdad, pues no, yo la, y no lo digo solo en este partido, o sea, ya no espero mucho en el torneo, compadre. Por ahí León tiene, pues conserva una base con Cota en la portería, que ya tiene rato ahí en León y que lo ha hecho bien, Fernando Navarro, que es uno de los estandartes ahí en la defensa, Mosquera y Barreiro en las centrales, con William Tecillo también por ahí. ¿Qué más? Pues el Chapito Montes, sin duda un nombre importante. Jairo Moreno, que también viene de atrás. Ángel Mena, o sea, ¿quién más? Meneses, por ahí de los importantes. Y al frente, pues Joel Campbell, que siempre es peligroso, muy veloz. Emmanuel Giglotti, el Puma, que pues a veces no hace nada, pero pues ahí jala marcas, ¿no? Tiene presencia de área. Y si no, ahí está el killer, Nick Killer, o ¿cómo le llaman? Nico Sosa. Que ni juega tampoco, ¿eh? Que tampoco ha jugado, pero pues ahí está cobrando, ¿no? Ahora, aquí va la cosa seria, señor Don Taker. Porque si Mauro Quiroga nos aplicó la ley del ex, ahora en León... Que lo habrá pedido, yo creo, ¿no? Marcos Ignacio Ambriz, el técnico. A Víctor Dávila, el chileno. Está ahí en las filas de León, esperando a ver en qué momento despierta para anotar goles. Qué mejor oportunidad que contra Necaxa. Creo que lleva 3 este torneo, ¿no? O sea, este torneo creo que no está tan mal como le fue en Pachuca, por decirlo así, ¿no? Ajá, digo que en Pachuca ya se estaba sentando, más o menos. Y me lo mueven, ¿no? A León. Bueno, pero su último partido en Pachuca, en el torneo pasado, en cuartos de final contra Pumas, en CU, falló 3 goles que En serio, tú descalzo o yo descalzo los hubiéramos metido sin problemas. Con el callo. El ojo de pescado. ¿En serio, sí? Con la uña del meñique de la pata izquierda, además, hubiéramos metido ese gol y él los falló. Entonces, eso de que se estaba sentando en Pachuca, no lo creo. Sí tuvo, despertó hacia el final del torneo, recuerdo, pero pues allá y más allá, más en Pachuca no lo hizo. Y más allá de que tenga 3 goles en ese momento con León, pues me parece que está muy lejos, muy, muy lejos de ser el Víctor Dávila del que se hablaba, el Víctor Dávila que está en Necaxa y del que se hablaba en toda la liga, ¿no? Que prometía. Y fíjate, le anotó a San Luis en la fecha 4, o sea, ya también tiene un rato, y el ahí le anotó 2 a San Luis. Y después, apenas la jornada pasada, volvió a marcar el 2-1 con León. Pues sí hay muchas semanas de diferencia, pero ¿crees que...? Digo, también, te digo, ellos están viendo este momento como la oportunidad para levantar. O sea, Necaxa, como siempre, levantando muertos. y pues, León también está en espera de eso. Que ahora no levantamos a los que llegan, compadre. Levantamos a los que se fueron, maldita sea. Ahora, el gol que le mete a Rica, se lo mete a los 13 segundos de partido, algo así, ¿eh? Ah, sí, tengo un gol tempranero. Pero... Ay, pero bueno, te digo, tampoco León está pasando un gran momento, lo está padeciendo, pero por ahí creo que he visto un par de partidos, creo que vi el contra Chivas, y fue buen partido, o sea, tuvieron sus momentos, y pues Chivas le saca el partido. Entonces es muy raro, como que en funcionamiento sí veo más fuerte a León. La cosa es que no han sacado los resultados. Y Necaxa, pues no, lo que hemos dicho. O sea, a menos que... Pues a América le hicieron... Ajá. A América le hicieron partido, compadre. América les mete el 2-1 al minuto 93, algo así. Que fue un partido feíto de los dos equipos, ¿eh? Pero pues le compitieron a América, entonces... En ese sentido, creo que sí, León juega mejor o menos mal que Necaxa. Que seamos honestos, no es muy difícil. ¿Cuántos equipos de la liga en este momento podemos decir que juegan peor que Necaxa? O sea, ¿quién podría jugar peor? Pues creo que nomás Juárez, ¿no? Ni Pachuca. Sí, no, porque Pachuca. Juárez, también. Quizá. Sí, Pachuca. Pero ha sí, buenos peor partidos. Que Necaxa. O sea, pero Pachuca ha generado jugadas. Sí. Que Mauro Quiroga ha fallado miserablemente todo el torneo, ¿no? Pero Necaxa, ¿cuántos partidos ha habido que no tenemos ni siquiera una de que digas, pues casi anotamos en esa? Te digo, Juárez, que hasta regala goles, ¿no? ¿Viste ese autogol con Enrique Pablos que la abanicó horrible? Es tremendo. Que ahí es un azote de palos y el error se lo cargan al que se la regresa, ¿no? Pero bueno, creo que posiblemente Juárez sea el único equipo que está peor que Necaxa. O por ahí al nivel. Entonces, bueno, sí. Pues sí, o sea, se ve complicado. Y te digo, León todavía está esperando a ver que... pues lo mismo, ¿no? Que a 4 puntos de distancia no lo ve tan lejos. Y ya hilando un par de buenas jornadas, podría volverse a meter en la pelea. Entonces, a ver cómo va este partido. Que entonces quedamos que va a ser el próximo lunes a las 9, lunes 15. A las 9 de la noche, seguramente transmisión por Fox Sports y por Claro Sports. Si lo quiere ver usted a través de YouTube, puede hacerlo en el canal de Marca Claro. ¿Algo más, señor Don Taker? Pues no, los streams en YouTube me gustan. Porque ahí sí podemos sincronizarlo con la narración de nuestro compadre Arturo Reyes. Entonces, es un plus. Ahí sí, porque YouTube te deja pausar el en vivo y regresar. Entonces lo sincronizas sin bronca y ya. Total, no creo que muchos tengamos vecinos necaxistas, muchos vecinos necaxistas que nos quemen algún gol, ¿no? Así con sus gritos eufóricos. Sí, no, en todo caso, nada más estar alejado del teléfono mientras está el partido y ya comentas hasta que está el medio tiempo. porque si no, luego sí, por WhatsApp o por Twitter, luego te queman los goles, ¿no? Ah, no, de hecho, yo ya he agarrado la modalidad, en este teléfono tiene una madre que dice, una aplicación de Motorola que dice digital. Entonces, cuando me pongo a ver una serie, una película o un partido de fútbol, esa de Bienestar Digital tiene una opción que dice sin distracciones. Entonces seleccionas qué apps no quieres notificaciones y ya, te olvidas. De hecho, por eso vi tu mensaje. Por eso estamos grabando hasta hoy. Por eso, sí, básicamente. Y de hecho, hubo un momento a medio tiempo que dije, a ver, usar app 5 minutos, le contesté ahí a los patrones algo, y me salí, y ya después pues, no la activé, sino hasta hoy, por ahí de las 10 de la mañana, hoy lunes. Bueno, oye, nada más de lo de León, pues ya dijiste por Fox y por Claro, y de Centellas, ya te chequé el dato. Ajá. TVP, si es TV del Pacífico, y tienen stream en tvpacifico.mx, ahí se podrá ver seguramente el partido de Centellas. Tienen opciones para Ciudad Obregón, Los Mochis, tal, y Mazatlán. Entonces me imagino que será en la parte de Mazatlán. Okay. Seguramente ahí podríamos ver a Centellas. Eso y lo que te decía de streams también en el Facebook de Azteca Deportes. Bueno, pues ahí están las opciones. Qué bueno que tenemos aquí toda la información, ¿verdad? Tarde o temprano, pero aparece. Pues ya, señor Dontaker, yo creo que ya es hora de que vayamos a seguir comiendo veneno. Ahora, por parte de la gente que se dejó caer en las distintas vías de comunicación. En el sitio, en pasionregiblanca.com.mx, en el post del episodio anterior, Sergio Maris Mitchell llegaba y decía, puntos de vista Necaxa. 1. El equipo se vio mal en la defensa debido a la ausencia de 2 titulares, González y Mario de Luna. Ahora resulta. Eso le afectó más al Necaxa. 2. El profe Cruz debe poner al inicio jugadores adelante, por ejemplo Maxi Salas, debido a que mantiene ocupada la defensa, y otro podría ser Mercado. Les falta contundencia, pero mantendrían la defensa en su territorio. 3. Esperamos los 5 juegos de locales que se ganen. Es difícil, pero no imposible. Pachuca, Querétaro, Bravos, Pumas y al Atlas. En la temporada pasada se les ganó a 4 y únicamente se empató con Pumas. 4, siempre positivos, fuerza Rayos, vamos a salir adelante. Bueno, ahí un positivismo está bien. Bueno, dale pues. Por lo pronto ya Pachuca pues ya no se ganó, quedó en empate, ¿no? Oye, y ya no mencionamos, pero lo que decías de que no vamos a tener 2 titulares, o al menos el portero. Bueno, 2, ¿no? Porque Zendejas también. Zendejas también, cierto. Bueno, pero Zendejas creo que acaba de dar su mejor partido del torneo, porque todo el torneo estaba entre la bola de muertos que componen el plantel, la verdad. Pero ya, esto ya aplica a partir de esta fecha, ¿no? O sea, hay un microciclo por ahí. Si no me equivoco, sí. Y ya al partido contra León no contaremos con ellos dos, ni con Malagón, ni a Zendejas. Exactamente. Yo tengo entendido así que la jornada 12, creo 11. Es. 11. Ya se jugaba sin seleccionados. Y la 12, pues peor, porque la 12 es la última antes de la pausa de fecha FIFA, pero es ya en fechas de los partidos de la selección sub-23 en el preolímpico, ¿no? De hecho, el partido contra León es lunes 15 y el primer partido del tri sub-23 es el jueves 18. Entonces, súmale que vamos con ese hándicap, ¿no? De que no vamos con un arquero titular, que además Malagón ha estado en plan gigante. Ajá. Pues lo vamos a extrañar, básicamente. De Zendejas, o sea que tenemos o debutamos un chavo o metemos a Edgar Hernández a que pique el balón dentro de su portería. haga el pico de gallo, ¿no? Ahí, bueno. Y te digo, de Zendejas no me preocupa tanto porque ahí está Kevin Mercado, ya al 100, al tiro, dispuesto. Ya todo el mundo le grita negro y le lo regaña, pero él muy, muy dispuesto para colaborar. Entonces, bueno, así pintan las cosas. Rayotab decía, contagiado por el lenguaje usado en este episodio por Arturo y Salvador, de Gerardo es normal. Título mi comentario. ¿Qué? Como, ya valió madre ese ánimo. Entiendo el encabronamiento por la pésima actuación del Necax ante Puebla, pero hay que conservar la ecuanimidad y me voy de corridito, miando y caminando para no hacer charco. Digo, para no hacer hueco. Empiezo por recordar que Sosa no salió por los 8 puntos que llevaba Necaxa a esas alturas del pasado torneo. Pesó más la desastrosa campaña del torneo inmediato anterior y un vestidor totalmente destruido. Con ese paso dudo mucho que el equipo hubiese alcanzado la repesca, situación que logró José G. Cruz, pese a iniciar con 2 derrotas en una jornada doble como ahora. Cierto que la actuación del profe en el presente torneo no crea mucha desconfianza, más su descontrol en las alineaciones de las últimas fechas, pero vamos, arriba ese ánimo murdoquiano. Quedan 9 fechas que incluyen 15 puntos de local con altas posibilidades de lograrlos, y de 2 a 4 puntos que se rescaten de visita, por lo que mi rayo tabasqueño pronóstico sería culminar entre 23 y 25 puntos suficientes para la repesca. Ya después nos eliminarán y nos encabronaremos. Ahí sí, que venga el hashtag fuera Profe Cruz. Mientras, mucho ánimo, compadre, que todavía quedan esos 5 partidos de locales. Y coincido con Sergio Maris en que se pueden ganar. Innegable que estamos mal, pero quién dijera que tanto los actuales campeones y subcampeones andan en las mismas. No es consuelo, pero la situación general no está tan fácil. Punto final a mi letanía. Saludos. Oye, pues ahora resulta que todos muy positivos. Por lo pronto, ya con Pachuca quedamos mal. Pero, ¿cómo ves? De 23 a 25 puntos. ¿Tú qué dices? No, pues no. ¿Cómo? Es que de 23 a 25 puntos, güey. O sea, hablamos de que quedan 7 partidos, ¿no? Son 21 puntos. Nuestro máximo ahorita es 28. ¿Cómo vamos a llegar a 23 o 25 si lo más a lo que aspiraríamos en este momento sería 28? No puede ser. Pues, bueno, ahí pues sí, te digo un... Ni trayendo a mi Miguel de Jesús, compadre. ¿Ni qué? Ni trayendo a mi Miguel de Jesús. No, bueno, estamos todos locos. EJLC le contestaba, pero estás hablando de los campeones y subcampeones. Ahí está la diferencia. Por lo menos ellos llegaron a la final y Necaxa sigue en la mediocridad. León tiene 7 estrellas y Necaxa solo 3. No hay comparación. Bueno, ahí ya está poniendo otros temas. Y... Pero ahí la cuestión, como dijiste hace rato, cada quien sus pretextos, ¿no? Cada quien tiene sus pretextos. Pero ahí el campeón y el subcampeón, pues, podrían decir, incluso nosotros podríamos decir a favor de ellos, si quisiéramos defenderlos, que tuvieron menos tiempo, ¿no? Para menos tiempo de pretemporada. O sea, cuando ellos estaban jugando la final, muchos otros equipos, incluido Necaxa, ya estaban en la pretemporada. No, y que tienen muchas más posibilidades en cualquier momento levantar. Ahora Pumas sí me lo desmejoraron bastante. Tuvieron salidas importantes. Lo de León, pues yo creo que es ellos sí, para que veas, en 2-3 jornadas que se enrachen y están de vuelta en la jugada. O sea, sí siento que tienen mucha más potencial por el cuadro que ya traen desde antes. Pero aparte los dos les falta jugar contra Necaxa. Ahí ya tienen 3 puntos casi seguros. Pero lo que te digo, por eso León está así relamiéndose los bigotes. Rayo Regio dice, ¿a estos idiotas les paga la directiva? ¿Qué comentario más vendido? Primero que nos den un campeonato y luego les justificas andar por la calle de la amargura. El ánimo anda pésimo, pero no solo de la afición. Se nota eso hasta en los jugadores. Se saben malos y salen derrotados desde el vestidor. El llamado profe no tiene ni idea de cómo moverle sin que se descuadre más el ya muy descuadrado equipo. Los dueños y los de pantalón largo son los primeros y mayores responsables. Luego el técnico y por supuesto que los jugadores también. No podemos traer un buen ánimo si sabemos que esta temporada ya está en la basura. De hecho, es el peor equipo que he visto desde que regresó a primera división. Amo los colores y el equipo, pero a estos dueños no les interesa ni el equipo ni la afición. Lástima. No sé de qué... ¿Quiénes eran los dos idiotas, señor Don Dicker? ¿Usted cree que habla del del episodio o de los comentarios de los compañeros? Que tampoco, no está lugar, pues, es andar ofendiendo. Es que, digo, no es que ay nos digan de cosas o nos digan medios y nos hagamos drama, ¿no? Pero pues, en un programa en el que nos dedicamos a reventar, que nos digan que si nos paga la directiva, Entonces, yo creo que esta vez no era para nosotros, compadre. Sí, creo que no era. Bueno, este... O sea, ¿o qué comentario dijimos? Solo que alguien, pero no me burlé de los 5 triunfos del Perfect Cruz en el programa pasado, ¿sí? ¿Que alguien pensara que yo lo decía en serio? No creo. Así que esta vez sí díganle venido a Taker. bueno, ahí le contestaba César y él le extendía. Luego Harry S. Stamper decía: ya nada más falta exigirle a Malagón que así como evita 5 goles por partido, cuando menos anote 1. Por supuesto que es broma. Todos los días me despierto con la ilusión de leer el notición de que ya despidieron al profe Cruz. Al profe Cruz. Lamentablemente no he tenido suerte. El profe sigue echando a perder el maltrecho prestigio de nuestros Rayos, siguiendo el ejemplo de Soso y Eddie Monster, con las complacencias de los Tina Perro y su marioneta San Román. Maldición, fuerza Rayos. Bueno, este tiene para repartir para todos, ¿eh? Hasta para allá no nos vaya a tocar algo. Un anónimo, dejen sus firmas. Pero la descalificación refleja falta de argumentos, ¿no? Pues sí, o sea, es muy, muy sencillo. Poner sobrenombres y descalificar a la banda, pero bueno, o sea, no sé, creo que ya hablamos mucho de por qué creemos que están las cosas como están. Y Gigas dice: Gigas, el necaxista tejano en casa, dice: mal, qué mal Necaxa, no le pudimos ganar al colero Pachuca en el Victoria y el Santos Laguna nos barrió por completo, ni hablar, con este plantel sabíamos que así sería. No encuentro a la delgada línea entre dónde comienza la culpa del profe Cruz y dónde es responsabilidad del mal armado del plantel. Pues sí, de acuerdo con Gigas, es difícil ver esa dónde empieza una y dónde termina el otro, o si, pues es que acá también se juntan las dos cosas, ¿no? Creo yo. Coincido. Es un cóctel de tragedia. Eso es lo que hay en el sitio, señor Don Taker. ¿Qué tenemos en Twitter? En Twitter, no sé hasta dónde hay que regresarme, pero bueno, vamos a ver si no repito alguno. Joaquín Arias, arroba Chris Hayes, da mismo número de jornadas que en el Guardianes 2020. 2 puntos menos. No veo a los que exigieron la salida de Sosa pedir la cabeza de Cruz, lo que demuestra su odio de gratis. Creo que sí, ya lo había leído, pero bueno. Este otro no, porque dice Valdo Flores, arroba Mega del Raven. Dice: el podcast NPR fue el héroe de esta semana, el contenido Patreon más largo que el programa. Es $1 al mes, raza, los hot dogs del Oxxo valen más que eso, altamente recomendable. Y compartía una captura de pantalla en la que está los dos archivos, que ahora se les enviaron dos archivos, en vez de ser uno más largo, que más de mayor duración que el en vez de ser un archivo con el programa de mayor duración, como se les manda normalmente, como les manda eso, quise decir, dos archivos: hora 23, el episodio anterior, episodio 66, y hora 22, Patreon, que la verdad se puso re bueno, pero bueno. Jesús Reyes Maldonado, arroba, perdón. No, nada, que sí estuvo épico. Y duró hora 27 nada más porque ya sabe la gente que tú eres Don Prisas. Si no, hubiera sido más largo todavía. Ahora sí, Jesús Reyes, arroba Rayotab, dice: ansioso de oírlo. Por tu satisfacción, me imagino que el profe Cruz y sus muchachos quedaron peor que el turco Yildirim. Ya en agenda el episodio 66 del podcast NPR para el mar miércoles. Pues le falló a mi compadre porque Bote Power, arroba Bote Power, dice: ¿pero qué pasa? Dos partes, santa cachucha, no cabe duda que el odio nos mueve a todos, ¿eh? Hashtag privilegios de ser patrón. Él también pone una captura al correo con los dos archivos, el del episodio y el del contenido Patreon. Él mismo dice: wow, el muro que eras roto es bien desesperanzador, es como si en medio de una crisis cósmica volteas a ver a Superman y nomás te dijera: ya valimos madre. Gracias por la comparación con Superman. Ahí mismo. Pues los lentes, ahí tu copetito. Sí, compadre. Puede ser. Yo haciendo méritos para cuando se necesite, ya sabes, llegar al Hotel Don Chava, ¿no? Pero bueno, ahí medio leyendo entre líneas, viendo la actitud de Pepe, de como que nada le quita el sueño, ¿Recuerdan esas declaraciones donde daba a entender que el plantel no era suficiente y que esperaba los refuerzos? Pareciera que él mismo le planteó eso a la directiva y que lo estuviera ya sobre aviso de que con ese plantel no iba a dar resultados. Es una suposición queriéndole agarrar algún sentido a esta actitud de me vale todo, ¿no? Ya sabíamos que este plantel no da para aspirar al número 12, pero así tan feo. Es que el plantel sí tendré que, por todo, yo pienso que con todo lo malo que es, sí tendré que darte para aspirar al 12, ¿no? Pero sí, yo también creo eso. Pero pues, pero bueno. Oye, pero ¿y Aguirre? Pues, lo volvemos a... Bien, gracias, sí. Ah, ok. El mismo Bote Power dice, ya lo he mencionado antes, necesitamos de momento un técnico que de plano acepte las condiciones del equipo, que sepa que no hay más y que lo que hay se venderá y que sea un motivador, que haga que estos pelmazos muestren amor propio y luchen cada balón a muerte. Pobre Malagón, luego nos preguntamos por qué los jugadores no muestran amor a la camiseta. ¿Ustedes creen que le encanta que lo exhiban así? No lo culparía si dentro de su cabeza solo está el cumplir para largarse a otro lado. Ojalá dé un gran papel en los Olímpicos y se venda fuera del país. Así no dolería tanto verlo en San Luis o Pachuca. Yo creo que ahí la hora que utilizó Bote Power no era que a él le encante que lo exhiban. Me parece que no lo exhiban. No, en ningún momento exhiben a Malagón. Me parece que Malagón exhibe a los demás, ¿no? Sí. Con sus buenas actuaciones. El mismo Bote Power pone una captura de pantalla, la tabla de posiciones del año anterior, y dice, oh no, el objetivo está alejándose, date prisa, Goku. No entendí la referencia de Goku, pero es bueno. Pues en Dragon Ball Z hay un momento en donde Goku está en otro planeta porque lo mataron, y para revivir tiene que correr así como un chorro así. Y mientras en la Tierra están invadiendo ya los malos, ¿no? Entonces era el, date prisa, Goku, porque pues, si no nos va a caer la voladora. Nada más es referencia a Dragon Ball Z. Ok, no, bueno. Pues, sí, está bien. Ok. Un tal Gerardo Taker, arroba Gerardo Taker, dice, hora y media de Cleo Patreon en el podcast NPR de esta semana. Épico, impresionante. Y todo desde $1 al mes. Ay, esos muchachos de PR, qué barros. Bote Power regresa y dice, no se pasen, no sé qué es más triste, Arturo Reyes defendiendo a Garrio o Gerardo Taker a Miguel de Jesús. Pa, muertazos, no quedamos. Pues mi Miguel de Jesús, lo dije ahorita fuera del aire, ¿no? En año y medio, un título, una final perdida y una semifinal, ¿de qué demonios están hablando? ¿Qué más quieren? Pero bueno. Rayota regresa y dice, martes 8:23 horas y ya está el episodio 66 del podcast NPR, no lo puedo creer. Vámonos a la escucha que amenazaron que está tremendo. Y pone ahí un gif de un emoji y viendo corazoncitos, ¿no? Nosotros también te amamos, compadre. Bote Pago regresa y dice, yo sí recomiendo ver la película de Wonder Woman 84, Murdoqueras. Hay muchas opiniones y muy encontradas, por lo que te puedo decir que es que... Decir es que tiene el corazón en el lugar correcto y que es impresionante que una película tan mal hecha sea tan buena. Sí, la quiero ver. Porque además, Gal Gadot. No sé qué tiene que ver esto con el podcast o algo que... Ni siquiera hablamos de cine en el contenido de Patreon, pero... Bueno, es que ahí no te hacen si la fue, recomendación, compadre. No sé si fue esto de que ya quería yo ir al cine a ver esta de Wonder Woman. Pero ni me acordaba que lo hubiéramos dicho grabando o fue fuera del aire, pero pues bueno, le llegó y sí, gracias. Eso pasa cuando no editas y dices, ya, que tengan todo. Ya sé. Dice, ¿cómo olvidar Cinemex y sus estrenos de películas animadas de Batman y este hermoso maratón de los Caballeros del Zodíaco? Soul of Gold, lo extrañaremos. No, pues tampoco te manejo los Caballeros del Zodíaco, compadre. Okela. Pero sí, ya me acuerdo. Yo dije algo que yo solo veía. Iba a Cinemex cuando eran estrenos o ciclos que no estaban en Cinepolis. Y para partidos de NL, ya lo recuerdo, sí. Él mismo dice, perdone la confusión. Subí ese comentario sobre Javier Aguirre, no porque ustedes se hubieran expresado sobre él. Solo fue para ver si coincidían conmigo. Es que me caga cómo lo tratan como el Mesías, cuando la verdad sus logros son muy contados en realidad. Ahí yo estoy de acuerdo. Lo del Vasco es, lo tratan como si fuera el mejor técnico del mundo. Ahí le doy la razón a Uriel. Me acuerdo mucho cuando tomas la segunda etapa de selección nacional, antes de que lo anuncien, un directivo de Pumas, creo que era Ares de Parga, o así se llamaba el señor, se apellidaba, le dicen, ¿a usted a quién le gustaría? Y se me quedó muy, muy esa declaración de, oh, imagínate. Así lo dijo, imagínate, el Vasco, sería un sueño. Y dije, pero si el imbécil, yo pensé, ¿no? Si el imbécil estuvo hace 8 años y échenme a los gringos para lo mismo y hacer sus mamás y ni siquiera regresar a México, ¿no? Del Mundial y Usia. Entonces, sí, yo detesto, no detesto a Javier Aguirre, pero no entiendo por qué lo tienen en el pedestal muchos medios. No sé tú qué opinas al respecto. Yo creo que no creo que sea el mejor técnico o el más, pues es que en Liga, aquí en México, pues tuvo sus momentos, tuvo su campeonato, llegó a tiene mucho encanto, mucho ángel, pero creo que su logro es haberse quedado tanto tiempo en Europa, ¿no? O sea, el poder haber logrado cosas en España, que es muy raro que un técnico mexicano vaya e intente colocarse allá. O sea, ese creo que es su mérito, el estar donde otros no han logrado estar. Y pues ya, o sea, digo, por algo regresó, ¿no? A final de cuentas. Es como mucho, como pasa con muchos jugadores, ¿no? El salirte de la zona de confort. Ajá, o sea, ese creo que yo es el mérito que le doy. Y pues, o sea, también dirigir al Atlético de Madrid, pues, digo, aún haya sido así, una temporada o lo que quieras, pero pues ya estuvo ahí, o sea. ¿Y total, ¿qué después otro? Llegó el Cholo Simeone a enseñarle lo que es dirigir a un equipo de sus características. Sí, o sea, por eso, no está, quizás no estaba al nivel, pero pues lo logró y ahí estuvo un rato. Ya después lo que pasó con Egipto y esas cosas, pues ya son otro asunto, pero. Y lo de los tamaños de partido y esas cosas también. Sí. Que eso, y aquí hay que recordar lo que hacía aquí de que, ay, contragolpe y aventaba otro balón a la cancha, o le decía a un jugador, tírate para que no estén en el partido, ya tú estás lesionado, puedes seguir. Eso no lo hace el mejor técnico mexicano, no. Ni el mejor técnico del mundo. No más por imagínate al Pep Guardiola haciendo manadas así, pero bueno. Perdón por mi francés, ya está muy bien, que soy políglota. J@GEAT00 dice, nada más pone el hashtag de podcast NPR y pone una imagen, no sé si es un texto de alguien más o es un texto suyo, una opinión suya, pero dice, la imagen esta dice, ojalá perdamos y no tengan cara para sostener este proyecto, se tenga que ir el técnico, la mitad de los jugadores y el mejor amigo que pusieron de director deportivo, espero el siguiente torneo sea igual o peor, se acabe la suerte y tengan que invertir, puf. Aunque les duela la buena venta de Malagón, con eso otros 2 torneos de colchón y llegar a nuestro centenario dando lástima. Supongo que es una opinión propia y la puso así como imagen por lo extenso, ¿no? Pero bueno, Bote Power, oye, lo del centenario dando lástima, eso sí me causa conflicto, compadre. Ojalá que no. Digo, al menos que el centenario sea bueno, ¿no? Ojalá no sea un centenario, así imagínate que este año cumplíamos 100, imagínate. Bote Power regresa, esto ya es el día del partido contra Pachuca. Ajá. Dice, minuto 6, hashtag, ya pítalo culero. Que yo cuando caí ese gol con Pachuca, pues como adulto responsable que soy, sí, lo puse así, tenemos que tomar este gol como los adultos responsables que somos, ¿no? Y pues, ¿qué dice un adulto responsable en estos casos? Ya pítalo, cabrón, ¿no? Sí, a huevo. Pero bueno, el mismo Bote Pagor dice, no, pues pase lo que pase con o sin Pep, de todos modos nos van a justiciar bien Pike el domingo, así que ni prisa hay. Ya el domingo en la noche o el lunes lo destituyen, que lo destituyan. Pues no pasó. Sí pasó lo primero, lo segundo no. El Chivo, @Miguel_Rayo18, dice, muy buena actuación de Malagón, como siempre. Se vio un poco de mejoría, pero aún falta mucho. Creo que este torneo nos quedamos sin siquiera repechaje, pero seguiremos viendo los Rayos a ver qué tanto mejoran. Saludos, Forza Rayos. Bote Power dice, ya acábate pinche tortura de partido. esto ya es el domingo, el partido de Santos, y dice, pues, ¿qué les digo? Somos un chiste de equipo, posiblemente no haya plantel y cambiar técnico no sea determinante, pero algo hay que hacer, si es que les importa. Lo peor es que ya no duele, es tan común que solo esperas que pase lo inevitable para ya cambiarle el canal. Tristemente, o sea, este, que ya se acabe y ya para hacer otras cosas, o como dice él, cambiarle de canal, ¿no? Sí, te digo que duele, y así va a ser el de León, así de, es que no quiero verlo, pero tengo que ver, pero no lo voy, quiero ver, así. Sí, pero ¿sabes qué? Es bueno, porque normalmente si el equipo anda regular o anda bien, y de repente te da un mal partido, haces coraje. Con este Gax no alcanza ni para el coraje, compadre. Así como no alcanza para emocionarte, tampoco para el coraje, es como que, ay, otra vez. Y esperar ya que acabe para irte a hacer otra cosa. Eso es bueno, al menos para nuestra salud, al menos la mental, pues es bueno, ¿no? Ay, es que a mí me sigue afectando, o sea, no sé por qué, pero fíjate, tú sabes que yo de repente pues, me dicen que atolen las venas y así. Este sí me está pesando, o sea, sí lo estoy padeciendo hasta físicamente. No sé por qué. Ya debería de haberme curtido, pero no sé por qué este me está doliendo más de lo normal. O sea, tú cuando tienes que hacer rama, ya sé, no lo haces. Y cuando ya debería hacer así, ya que resbale, haces drama, compadre, ¿qué te pasa? Sí, un poco así. Así la ¿De, cosa. ¿De qué estamos hablando, Mordocras? Ok, regresa J, @geat00, dice, qué pinche vergüenza, equipo. No jugamos a nada, planteamiento nefasto. ¿Quién ataca? ¿Quién defiende? Parece que ponen la alineación y lo que podemos hacer. Lo que podamos hacer, perdón. Pues sí, no pasa nada con este equipo. Regresa Bote Power y dice, no se pasen, me siento como esposa golpeada. Megax es mi cruz, ni modo que lo abandone. Eso le decía yo también a Rayotab. En la semana él ponía una foto, decía algo así como, ya me voy a hacer la despensa, con la del Rayo puesta, algo así, trae su playa Necaxa, sí, una gorra y un cubrebocas de Necaxa. Y le comentaba yo, pues es que nunca vamos a, más allá del cómo esté, pues no vamos a negar los colores, ni vamos a cambiar de equipo, ¿no? Entonces, pues así le dije yo, algo así como, así sea uno, dos o siete partidos sin ganar. Pero bueno, que eso es otra cosa, tenemos 8 partidos sin ganar. Pero bueno. Baldo Flores, @MegaDraven, regresa nuestro compadre y dice que, por cierto, mi compadre, lo tengo que decir, es un artista del mal, él sabe por qué, pero bueno, por menos le dieron vuelo a Ponchito, y creo que por menos le dieron vuelo hasta el asistente de Dios. No sería solución en lo mínimo, ya que siguen los mismos troncos, pero ya es insostenible este proyecto, ¿no? Coincido con el compadre. Tú sí, es lo que te digo, yo, o sea, ya la única explicación es esa de, no hay varo, nos aguantamos 7 fechas más. Ingesman. Correcto, y finalmente regresa el Chivo, @Miguel_Rayo18, dice, ahora no pude ver el juego, pero con el resultado me imagino cómo fue, ya esperaré el resumen y análisis que hagan, ahora no hay mucho que aportar, solo decir saludos y fuerza Rayos. Pues saludos para Miguel, para el Chivo. Y pues sí, no, tampoco, te perdiste mucho, compadre. Pues ya es lo que tenemos en el Twitter, diría Guzmán Fox, con el hashtag de PodcastNPR. Bueno, pues ya con eso yo creo que vamos dando cerrojo a este episodio. Señor Don Taker, ¿dónde te encontramos en redes? En el Twitter y en Instagram, @GerardoTaker, ya saben, @GerardoTaker. Muy bien, a mí me encuentran @murdoqueras en Twitter, Instagram, en TikTok, por ahí en Facebook en Murdoqueras Cartoons, ahí estamos subiendo las caricaturas del Necaxa y de otras que van encargando. Ahí acérquese, a ver, pida, pregunte precios, ahí estamos satisfaciendo. Por ahí los patreones andaban compartiendo en WhatsApp sus caricaturas de... hechas por un tal Mordo que... Fíjate. Ahí sus caricaturas. Ah, sí, pues bueno, apenas El más reciente creo que fue Rafa Arellano, ahí estuvo pidiendo la suya. De hecho, él fue el primero que la compartió, sí. Ajá, también estuvo, también ha pasado por acá Baldo. Ah, caray, fuertes declaraciones. Por la mesa de recorte. Ah, además. Uy, uy, uy. Uriel Botello también ya ha sido víctima, ¿cómo no? Ya también pasaron por tus armas todos ellos. Sí, sí, por ahí un par más, pero no me acuerdo si. Pasaron por tu herramienta de trabajo. Exactamente. Han sido víctimas y han quedado muy satisfechos. La verdad es que les agradezco la preferencia y el favor de su atención. Les decía bueno. Que yo tenía, a los patrones les decía que yo tengo uno en blanco y negro a lápiz. ¿Ah, sí? Sí, ya no me acuerdo. Y un desayuno en Coyoacán, ¿no te acuerdas? No me acuerdo, ya de haber sido hace mucho, ¿no? Sí, es tu edad, sí. Sí, es tu edad. Ahorita te platico. Bueno, está bien. Bueno, y sí, lo que decías de Baldo, ahí el contenido Patreon va a estar bien bueno. Ahí se los dejamos. Sí, sí, va a estar muy bien. Muy bien. Por cierto, feliz cumpleaños a nuestro compadre Arturo Reyes. Que él lo adelantaba. Bien dicen que las leyendas nacen en marzo, pero el pasado jueves, el día 4, fue su cumpleaños. Entonces, ya lo felicitamos, pero por este medio también le enviamos un caluroso abrazo y diría él un beso en la frente. ¿Y esta semana te toca a ti, no? ¿O qué va a ser armar el viernes? ¿O cómo va a estar o qué? El sábado. ¿Es sábado? Ya voy a pedir un gachis de la fiesta de ese rato, ya. Corrí a pedirles el teléfono hace rato. Y pues ya. Fíjate, ya 28 años ya. Sí, sí. ¿Y el cuarto ya, piso para cuándo? Ya. ¿Cómo? ¿Qué? ¿Todavía falta? Como en 13 años. Muy bien. Pues pues de una vez, felicidades, señor Don Taker. Esperemos que no tengamos que festejar con Ecaxa. Que las centellas te regalen algo. A lo mejor ella sí el jueves puede ser algo. Interesante. Por adelantado, pues sí, por adelantado. Pero bueno, es aquí la felicitación de una vez y ahí les dejamos a la banda para que acuérdense el sábado hacerse presentes en Twitter para festejar al señor Don Taker. Ok. Y ahorita me acordé, tengo otro dibujo. El año pasado tú en Twitter pusiste un dibujo también. Ah, sí, cierto, también. Sí, sí, sí, sí, ese sí me acuerdo. Tengo dos. Cómanse eso, patrones. Bueno, pues vámonos, señor Don Taker. ¿Algo más que decir? Pues nada más. Pues ya no hagan corajes. Son 7 partidos. Hay que aguantar como los machos. 7 semanas. Aguantamos. Y pues, ya, que pasen. Sí. Y pues ya. Vendrán, como decía Yuri, vendrán tiempos mejores, ¿no? Sí, ya nada más cierre los ojitos, apriete los dientes y deje que pase el partido. Ya, no hagamos más corajes, ni que nos duela, pero... Mira, ya pedos y encuadrados. Este fue el episodio número 67 del podcast NPR, pasionregiblanca.com.mx. Nos escuchamos la próxima semana. Bye. Bye. Gracias por acompañarnos en este episodio del podcast NPR. Recuerda seguirnos en todas las redes sociales como Pasión Rojiblanca, en patreon.com/pasionrojiblanca y por supuesto esperamos tus comentarios en pasionrojiblanca.com.mx. Nos escuchamos la próxima semana.